mundana? Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante, para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político en compañía de otras mujeres a través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Buenas noches, queridas. Es para nosotras un placer estar aquí otra vez acompañándolas en la Radio Humedales, en el estudio del Mira Carrillo Paz, en una tarde de agosto, iniciando ya la noche para entrar en onda con el tema que nos convoca. Soy Mafe, más conocida como DJ María, y estoy aquí con mi querida compañera. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, expectante del tema que vamos a conversar hoy día. Hola a todas, queridas auditoras. Espero que se encuentren listas y dispuestas a conversar con nosotras sobre el tema en cuestión del día de hoy. Y bueno, vamos ya presentándonos, ¿no? Presentando el tema de espiritualidad del más acá. Espiritualidad del más acá. Uh-huh. Oye, qué misterio, qué sí. Misterio el nombre. Manso tema, la espiritualidad. En realidad es un tema pinchudo, peliagudo, porque resulta que es una dimensión de la que hemos sido despojadas. Es una dimensión en la que tenemos bastantes heridas. Uh-huh. Porque, bueno, por el desarraigo, ¿no? La violencia de la colonización en nuestros territorios que impusieron una sola idea de espiritualidad, una idea que no nos favorece en absoluto, pero además la colonización del patriarcado sobre el dominio de lo espiritual. Sí. Entonces, en general, la espiritualidad es un tema complejo y es un tema en el que incluso yo diría tenemos bastante resistencia. Sí, hay bastante resistencia, no todo el mundo en el mundo feminista está de acuerdo con la palabra espiritualidad, y cuando nosotras planteamos este programa también lo conversamos y hablábamos de espiritualidad o de otra manera mencionar a esto que nos referimos o lo que pensamos, estamos pensando cuando decimos espiritualidad. También hablamos nosotras cuando preparamos este programa de hablar de un yo transpersonal, por ejemplo. Nos fuimos un poco hacia la psicología pensando en esta definición que se hace de un yo personal, un yo primario y un yo superior, un yo transpersonal, para explicar o para decir que no siempre estamos en nosotras mismas, sino que también hay una comunicación un poco más allá de lo material. Ahí hay algunas reflexiones que distintas disciplinas, como señalo la psicología o incluso quizás la teología feminista, ha indagado, ha tratado de tocar. En el caso de la psicología, es la psicología transpersonal precisamente la que aborda esta dimensión de la espiritualidad, por ejemplo, con toda la línea del Eneagrama, con Claudio Naranjo, que hablan de una psicología, de una psicoespiritualidad, por ejemplo. Y bueno, otros autores y autoras en el mundo de la psicología que se salen un poco de la psicología tradicional y que van hablando de una cierta espiritualidad. Y que, de todas maneras, como dices tú, Mafe, está totalmente teñida de un patriarcado en nuestro territorio por la colonización, que viene con su cruz y elimina violentamente y con guerra, con genocidio, las prácticas espirituales que habían en estos territorios, y impone una única forma, una forma además centrada en un Cristo, en un masculino, pero en un Cristo sufriente. Entonces cambia los símbolos de cómo entendernos, y vamos a hablar ya con nuestra invitada, si es más allá de lo corporal o no. Claro. Que ahí hay una cuestión que podemos definir hoy día. Es un cuerpo de lo espiritual que es masculino, como dices tú, que es un Cristo, que es un hombre torturado, uh-huh, ¿no? Para redimirnos del cuerpo que es pecado, ¿no? Uh-huh. Como, por eso pienso en Margarita, que habla de la espiritualidad enferma, porque simboliza el cuerpo como pecado, ¿no? Como que tenemos que sanar el pecado solamente de tener un cuerpo. Y es una espiritualidad que además tiene este cuerpo pecaminoso simbolizado desde el masculino y también desde el femenino, pero los lugares que hay para las mujeres en esa espiritualidad patriarcal son brutales, ¿no? O sea, tenemos el arquetipo de Eva, uh-huh, y luego a partir del siglo XII recién comienza el culto a María. Y que es sobre todo, bueno, en la tradición católica especialmente, además lo que tú dices del culto a María, que te quería aprovechar de llevar también a esta conversación de dónde provienen, y a cada una de ustedes, queridas auditoras, pensemos cuáles son nuestras propias historias con la espiritualidad. Probablemente nos vamos a remitir al catolicismo o a la religión evangélica, por ejemplo, que son las más conocidas en Chile, las más en donde hay mayor participación. Y claro, ahí el lugar de Eva y de María en el caso del catolicismo, que es mucho más fuerte el culto a María. En la iglesia evangélica desaparece María y eso también marca una diferencia en la religiosidad y en cómo se comprende la espiritualidad dentro del mundo evangélico en el cual yo me crié, ¿no? O sea, y ahí también aprovecho de señalar cómo esa historia mía de estar en un mundo evangélico hasta mis 17 años, en un mundo evangélico, pero con una familia muy crítica, que estudiaba teología, afortunadamente, entonces eso me permitió estar en una participación religiosa con una mirada crítica. Y lo que yo particularmente criticaba era, a propósito, volviendo un poco al Cristo crucificado, esto de que había que pedir perdón. Nunca me calzó como esto de siéntete mal por la culpa, como pide perdón por tus pecados, por ejemplo, a este Cristo que no estaba crucificado en el caso de la iglesia evangélica, no está esa figura puesta ahí, pero pide perdón. Y yo decía, ¿pero de qué voy a pedir perdón? Como que yo, quizás también porque era niña, ¿no? No tengo mucho de qué pedir perdón. Luego voy aprendiendo la figura de María también que tú señalas hoy día y que María en el mundo católico está puesta, ¿cómo? ¿Cómo la conociste tú? ¿Qué conociste de María? Obvio que por mi abuelita. Sí, yo me llamo María Fernanda por niña. No, pero sabes que pienso que más allá de las religiones, uh-huh, ¿no? Como discursos de poder y como narrativas, creo que la espiritualidad, así como en términos más globales, más allá de las religiones, uh-huh, que la dividen, uh-huh, en la que se trozó en pedacitos la espiritualidad, en distintos pedacitos de religiones, creo que más allá, el lugar de las mujeres desde esa cosmovisión judeocristiana, uh-huh, en general es muy nefasto. Es nefasta, sí. Y que plantea esa dicotomía. Estaba leyendo hace poco el libro Historia de las Mujeres en la Edad Media, uh-huh, y plantea este surgimiento del culto mariano en el siglo XII. Recién en el siglo XII, uh-huh, por supuesto por razones económicas, ¿no? Y, uh-huh, sociales para poder controlar una Europa posfeudal en una crisis social súper profunda. Entonces se necesitó plantear y relevar cierto modelo de familia y de mujer. Hasta ahora solamente se relevaba la imagen de Eva. Y Eva representa la muerte. El mal, el pecado y lo terrible que todo no, de todo lo que nos ha pasado. Pero fíjate tú que representa la muerte carnal. Porque se supone que antes de la manzana. Ya, no lo quería decir así. Antes de la manzana, del mito, del Génesis, se supone que vivíamos paradisíacamente y que, uh-huh, no existía la muerte. Entonces, fíjate cómo presentan a la mujer como la entrada, uh-huh, a la muerte, la entrada al mundo de la muerte de lo espiritual, uh-huh, ¿no? Y la muerte carnal. Y luego María es la posibilidad como de una reivindicación de alguna manera. Es una mujer que puede ser una mujer incluso simbolizada desde un lugar mejor que el de Eva, pero tampoco nos sirve porque María es nada más y nada menos que la mujer imposible, porque es virgen y madre. Y los teólogos refutan que fue virgen hasta después del parto. Pues, o sea, fue por cesárea. En Dios todo es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que el arquetipo Eva o María, esa dicotomía, en realidad no nos alcanza, no nos sirve. No son reales. Por supuesto, al igual que los otros mitos que preceden, ¿no es cierto? Pandora, uh-huh. Qué sé yo, Lilith, ¿no? También son mitos y arquetipos de una lectura de las mujeres que no es nuestra y que, por supuesto, tuvo unos fines políticos también uh-huh. para instalarse. Totalmente, y que son arquetipos, por supuesto, no materiales, o sea, como es imposible llegar a esa realización. Y bueno, después en este relato judeo-cristiano, además yo agregaría que está toda la idea del sufrimiento de las mujeres, ¿no? Como el parirás con dolor y todo el sufrimiento que incluso vive María con su hijo crucificado. O sea, hay un relato oficial, digamos, en la religión, porque estamos hablando ahí de la religión, que ha cruzado nuestra vivencia de lo que podría ser una espiritualidad y que vamos a estar profundizando un poco más con Miriam Georgian, que ya vamos a estar hablando con ella. Y vamos a irnos, sí, primero a un temita. Pero antes de un temita, ¿o no todavía? Bueno, vamos a un temita. ¿O querías decir algo más? Quiero decir muchas cosas de este tema. Diga. Quiero decir, por ejemplo, que... No, que eso, que la mujer imposible me parece una idea que hay que darle más vuelta, porque ese lugar imposible, ¿no? Como esa dicotomía de la mala y la buena, uh-huh. Eva la mala, María la buena, Eva la muerte, María la vida, en realidad nos deja en el medio, en un lugar en el que no terminamos nunca de estar, de sin ser. Sin posibilidades. Eso. Uh-huh. Bueno, a propósito de las posibilidades, voy a, antes de ir al tema musical, quiero leerles un verso de, o más de un verso, del Tao de las Mujeres, que se titula Encontrar tu camino. El Tao es el principio. Todo procede de él, todo volverá a él. Para encontrar tu camino, vuelve al principio. Debes regresar por el camino que viniste. Cuando ves a los niños, síguelos hacia sus madres. Se aliviará tu pena cuando recuerdes de dónde vienes. Cuando ves a través de la oscuridad, hay luz. Cuando te retiras, eres fuerte. Mira dentro y encuentra tu camino. La vida no es siempre lo que parece. Evita los juicios y no te dejes llevar por las apariencias. Estás en el camino correcto. Vamos a ver si es así hoy día, si encontramos el camino correcto. Vamos a ver si encontramos ese camino. Ayúdame, Valentina, de Violeta Parra. Ayúdanos, Valentina. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libro y otros de bellas razones. Algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y algo otro de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía y los escorpiones. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros? Que alegan toda la lengua de gloria y esto que lo otro. Infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, Edenes y vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía y con los demonios. Que sí que adoren la imagen de la Señora María, que no se adore ninguna señora ni señorita. Y que no, que mañana, que un viernes de amanecida, que para entrar a la gloria dinero se necesita, y mamita mira y se necesita. Se ve que no son muy limpios los trigos en esta viña, y la cizaña pretende comerse toda la espiga. Poco le dice la forma con que de clavar su espina para chupar el más débil que diable la sabandija, mamita mía, la la sabandija. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos. Dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión. Mañana la de fundar y el hombre con su razón, mamita mía, y con su razón. ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de dioses? Me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores. Porque ya viene el derrumbe del cuento de los sermones, mamita mía, y de los sermones. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, pasemos la escobillada. Señores debajo de tierra, la muerte quedó sellada. Todo cuerpo en la tierra y el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, y lo vuelve nada. Que sí, que adoren la imagen de la Señora María, pero que no se adore ninguna señora ni señorita. Eso es algo muy importante también. El surgimiento del culto mariano no significó en absoluto una posición de mayor respeto para el resto de las mujeres. Al contrario, la excepcional María, extraordinaria, virgen y madre al mismo tiempo, ocupa un lugar que nadie jamás podrá igualar. Entonces no se tradujo en mayor respeto para las mujeres. Solo un dato que quería dar. Ayúdame, Valentina, de la genia Violeta Parra. Es una canción en donde le pide ayuda a Valentina Tereshkova, la primera mujer cosmonauta. Lorena Valdebenito, en un artículo del 2019, se pregunta hasta qué punto la canción es realmente un homenaje a Tereshkova, siendo aludida a propósito de su importancia como cosmonauta con un sentido epocal. Más específicamente, pregunta, ¿es el homenaje el texto principal de la canción o hasta qué punto se invierte la importancia de ese texto para dar cabida a otro que sería una severa y aguda reflexión acerca de las paradojas que ocurren al interior de la iglesia y de las iglesias? Uh-huh. La categoría de lo divino se expone como una duda a lo largo de la canción. Primero comienza dudando de los predicadores, quienes usan artilugios para convencer a los fieles. La alusión a lo femenino aparece a lo largo de toda la canción, siendo dirigida a Valentina Tereshkova. Esta alusión, escogida por Violeta, es la de una conversación que tiene imaginariamente con Valentina, siendo de algún modo interrogada e invitada a reflexionar acerca de varias problemáticas sociales, políticas y religiosas. Y religiosas, sí. Es una canción maravillosa que ha elegido nuestra invitada del día de hoy. Así es. Y hoy día vamos a conversar, ya está aquí en nuestra pantalla, porque está además lejos en Argentina, Miriam Georgian, que es una feminista autónoma. La vamos a presentar, terapeuta holística y comunicadora, también es radialista Miriam, creadora del taller Magia Cotidiana, Cuatro Elementos y Alimentación Integral. Miriam trabaja con técnicas orientales de masaje y medicina china, cristales y hierbas desde hace 25 años. Es iniciada como sacerdotisa en el Círculo de Espiritualidad Diánica con Miriam Wigutov. Busca caminos terapéuticos que integren lo físico, emocional, social y espiritual, entendidos como unidad. ¡Hola, Miriam! ¡Hola, Miri! ¡Bienvenida! Hola, compañeritas, ¿cómo va? Bien, bien, qué rico estar contigo. Desde el otro lado de la cordillera, aquí presente. Qué lindo, qué lindo. Bienvenida, compañera. Un placer para nosotras poder contar con tamaña presencia brujística en una conversación como la del día de hoy, con todo el respeto que tenemos por tu trabajo y tu trayectoria en el mundo de lo espiritual. Así que, bienvenida, querida. Bueno, el honor desde ya es mío, así que muchas gracias por pensar en mí. para este tema. Oye, un tema difícil, como nos estuviste escuchando, y cuéntanos un poquito para que las auditoras también te conozcan y sepan desde dónde vas a hablar y vamos a estar conversando. Nosotras ya dijimos un poco nuestros lugares, nuestras reflexiones, de dónde surgen estas inquietudes, y cuéntanos un poquito de ti a las auditoras para que sepan por qué contigo vamos a hablar de este tema. Bueno, antes cuando las escuchaba, ¿no? Esto de que solemos quedar siempre en el medio, ¿no? Atrapadas entre esta Eva y esta ave, ¿no? Diría en algún libro mío de religión, recuerdo que esta era la imagen, ¿no? La ave como la blanca buena y la Eva como esta oscura que, como decía la Mafe, ¿no? Vinculada al pecado y a la muerte. Y claro, y esta María que de alguna manera evoca solo a las madres, ¿no? Y a las madres, no cualquier madre, a las madres de los hijos. No tenemos genealogía y no tenemos madres, ya nacimos madres porque es nuestro destino, ¿no? Pero bueno, ¿desde dónde hablo? Y hablo desde mi búsqueda, ¿no? Una búsqueda que empezó con una mamá que sí, que desde su bipolaridad también buscaba la eterna búsqueda, ¿no? Con grandes dones mediúmnicos con los que no sabía qué cornos hacer. Y en esta búsqueda también como una cuestión muy ecuménica, ¿no? De andar de acá para allá, de la escuelita dominical evangélica a la escuela católica, de ahí algún paso con los Hare Krishna y después con los judíos mesiánicos y después, no, yo de la mano, ¿no? De esta madre buscadora. Y en el medio de eso, bueno, la sospecha de que algo en la historia que nos contaron estaba mal, ¿no? Como que algo faltaba. Así que bueno, yo fui scout muy tempranamente, así que esto del servicio y del estar siempre a los demás, bueno, como desde chiquita, ¿no? Taladrado. Así que bueno, este desafío de buscar el gozo y el placer es algo que pude hacer tardíamente, ¿no? Porque no era lo que estuvo disponible. Y bueno, y un poco esto, ¿no? Un poco esto es para mí la espiritualidad, es esta búsqueda misma. Y a su vez, bueno, una Miriam adolescente que también tuvo inquietudes políticas desde el centro de estudiantes, pidió el retorno a la democracia acá en Argentina con mi secundario, ¿no? mi posibilidad de estar en un colegio con centro de estudiantes, conociendo a secundarios de otros colegios y articulando, ¿no? Con toda una lucha por los derechos humanos. Y en esos derechos humanos también, ¿no? Donde las mujeres quedábamos otra vez relegadas, ¿no? Y había que otra vez buscar entre líneas, otra vez en el medio, ¿no? Buscando y buscando. Y bueno, y de esta sumatoria, ¿no? De todo, me fui templando, digamos, ¿no? Quizá el escautismo me acercó tempranamente a la naturaleza, y creo que por acá también hay otra pista, ¿no? De la espiritualidad. Una sensibilidad y un respeto, ¿no? De poder ir de campamento, de dejar el lugar tal cual estaba como cuando lo encontramos, o mejor. Y que es como un momento temprano de saber que hay otros seres, ¿no? No solo los animales visibles, no solo el agua y las piedras, sino estos otros seres, ¿no? Hay quienes hablan de los seres invisibles, ¿no? Que también habitan este universo. Así que bueno, hasta que en algún momento me fui conectando con un tiempo fuera del tiempo lineal y buscando desde el tiempo circular como otras lógicas, ¿no? Uh-huh. Y ahí me encontré con que lo que después se llamó patriarcado nos había atravesado y, como decía Mafe, ¿no? También nos despojó de esta otra espiritualidad y de esta otra integralidad. Así que bueno, de estas búsquedas, ¿no? Me fui formando y de estas búsquedas vengo. Miri, y vamos entonces a partir de esa búsqueda que tú has hecho. Hoy día, ¿qué podrías decir sobre la espiritualidad? ¿Cómo tú la entiendes hoy día? ¿Te gusta esa palabra? ¿Te hace sentido? Bueno, es una palabra espinosa, ¿no? Como decían por ahí. A mí me gusta esa palabra. Aprendí a reivindicarla aún en los espacios más racionales y políticos, ¿no? Donde a veces hace ruido y queda fea. Y recién hablaron de otra palabra, que es religión, ¿no? Que quizás la asociamos a las estructuras jerárquicas, patriarcales y demás, pero en su origen religión es religar, ¿no? Y me parece que también si la podemos resignificar está bueno, porque para mí, a ver, así como el feminismo nos regaló esta frase tan potente que es lo personal es político, en eso personal veo lo privado, veo lo público. Margarita Pizano nos regaló esta idea de lo íntimo, ¿no? Y bueno, yo creo que la espiritualidad en mi caso y en mi búsqueda me vinculó a las miradas antiguas de los pueblos antiguos, de cualquier lugar de la tierra, donde todos van a hablar de cuatro direcciones, de cuatro elementos. Si tenemos lo privado, lo público y lo íntimo, me estaría faltando un cuarto elemento. Y yo creo que esto es lo espiritual para mí, ¿no? Si lo privado tiene que ver con la tierra y con lo cotidiano, si lo público tiene que ver con el aire y con los vínculos, si lo íntimo tiene que ver con el agua y el cómo nos sentimos con nosotras mismas, en nuestro pensarnos a nosotras mismas y sentirnos a nosotras mismas, lo espiritual para mí tiene que ver con el fuego, ¿no? Y cuando hacemos pan, ¿no? El fuego es el que permite que los otros elementos se cuajen, ¿no? Y se religuen, ¿no? Y se hagan una nueva unidad. Y para mí esto es lo espiritual, ¿no? Lo que nos da sentido y lo que nos permite ese calor que nos permite construir un sentido más integral, ¿no? Más religado del estar en el mundo. Oye, Miri, te escucho y pienso en esto de lo espiritual como un espacio del sentir también. Cuando lo relacionas con el íntimo, ¿no? Cuando lo relacionas con la forma en que cuajan el resto de los elementos, me parece que estamos hablando de la dimensión del sentir. Y me acuerdo de Audre Lorde también. Que también reivindica el término espiritual y de hecho lo plantea como necesario. Dice, necesitamos recuperar también ese mundo porque nos han reducido lo espiritual a un mundo de afectos insípidos, dice textual en su libro La hermana de la extranjera. El mundo de la zeta, dice ella, que aspira a no sentir nada. Pero nada podría estar más lejos de la verdad, porque la postura de la zeta consiste en llevar el miedo y la inmovilidad a su extremo. La obsesión que lo domina es la más severa abstinencia. Y su postura en la que se basa no es la autodisciplina, sino la abnegación. Y me parece que ahí Audre Lorde, resueno mucho con ella y lo relaciono con lo que estás diciendo tú, porque creo que esta espiritualidad patriarcal también nos ha llevado como a un lugar del no sentir, ¿no? Como entre que negar la espiritualidad y por otro lado ponerla en un plano como inaccesible, cuando parece que se relaciona bastante con lo que nos pasa adentro. Claro. Sí, adentro y en la cotidianidad del cuerpo y en por eso espiritualidad del más acá, ¿no? Un poco desafiando esta expropiación que nos han hecho con la idea de que la espiritualidad tiene que ver con lo trascendente, ¿no? Sí. Y no, pueblos antiguos del mundo, la espiritualidad tiene que ver con lo más inmanente, es al revés, ¿no? Y cuando digo inmanente, traigo otra vez al cuerpo, traigo al alimento, ¿no? Traigo al cómo compartimos ese alimento, a cómo lo aseguramos para todos, ¿no? Y a una idea bastante cercana a la idea andina del buen vivir, ¿no? También. ¿Cómo? Y esta idea de que para que haya buen vivir para mí, tiene que haberlo para, no solo para todos los otros y otras, sino para todos los seres, visibles e invisibles. Sí, te iba a decir que pensaba en la oposición en astrología casa 12, casa 6 o Piscis Virgo, como ese mundo así de la totalidad que en realidad se relaciona bastante con el mundo de lo cotidiano. Claro, pero y además, ¿no? Si la espiritualidad está vinculada a lo inmanente, entonces ahí los sacerdotes se quedarían sin trabajo porque no serían mediadores de nada, con nada que esté más allá, ¿no? Y eso es lo que hizo la patriarcalidad, ¿no? Instituir una autoridad que nos primero nos desconecta de nosotras mismas y después nos pretende conectar con un mediador que viene como de afuera, ¿no? Que nos dice lo que tenemos que hacer y que nos juzga, ¿no? Y un poco todo esto, ¿no? Que venías hablando antes, ¿no? Nos desconecta del gozo, que es justamente donde ancla la espiritualidad, porque ¿qué es la espiritualidad si no este poder unir otra vez los cuatro elementos, incluido el fuego, ¿no? Que ha quedado afuera, incluido el gozo. Y de esto se trata, creo, ¿no? Una espiritualidad feminista, una espiritualidad que recupere el gozo, recupere el estar con las y los otros. Miri, ¿y por qué yo también revisando material para este mismo programa me encontré con bastante material sobre espiritualidad y placer? Y entonces mi primera reacción era decir, ¿por qué aparece el placer en la espiritualidad? Seguramente en mi mente intervenía patriarcalmente la religión. Luego yo me di algunas respuestas, pero ¿qué ves tú? ¿Cuál es la relación entre la espiritualidad y el goce? ¿Es acaso esa la espiritualidad feminista, el placer, el goce, el erotismo? ¿Qué tiene que ver? Porque desde la religión patriarcal no tiene nada que ver, al contrario, ¿no? Es como parirás con dolor, ¿no? Como decía yo al inicio, y un poco el cuerpo es un lugar pecaminoso, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con otras cosas? ¿Va hacia allá la espiritualidad feminista? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo si la oponemos a este pobre señor torturado que chorrea sangre en una cruz. O sea, qué más terrible, ¿no? Que estar como que sacralizar ese lugar, ¿no? De tortura y de dolor. Qué necesidad, ¿no? Es gratuito, la verdad. Y sí, yo creo que podemos ir en un sentido distinto, ¿no? No sé si necesariamente contrario, porque eso nos condicionaría a seguir teniéndolo de referente, ¿no? Pero sí a poder encontrarnos con otras miradas, ¿no? Y creo que ahí está lo gozoso, ¿no? En lo vital, ¿no? En el disfrute, que hoy en día se vuelve algo a aprender muchas veces, ¿no? Porque estamos tan entrenadas, ¿no? En el dolor o en el sufrimiento que reconectar lo gozoso sin culpa es también ahora un aprendizaje, ¿no? Cuando tendría que ser lo dado, ¿no? Audre Lorde dice también, la dicotomía entre lo espiritual y lo político es asimismo falsa, dice, ya que deriva de una falta de atención a nuestro conocimiento erótico, pues el puente que conecta lo espiritual y lo político es lo erótico. Y dice también, mira, me hace, dice, la superficial, más allá de lo superficial, la expresión me hace sentir bien, reconoce el poder de lo erótico como un conocimiento auténtico. Pues el significado que encierra esta expresión es la guía primera y más poderosa hacia el entendimiento. Eso, a propósito de la dicotomía de la política y de lo espiritual, como que no pudieran ser mundos que se conectan, y es todo lo contrario, dice Audre Lorde, dice también nuestra compañera Miri, hay ahí un puente que se tiende entre esos dos mundos, y ese puente es lo erótico. ¿Y qué es lo erótico? Qué pregunta. Qué difícil esa pregunta, no la quiero contestar. Todas aprendiendo. Pero mira, cuando con esto que dices, no puedo menos que evocar a mis ancestras, ¿no? Las brujas, estas mujeres de conocimiento que justamente por estar conectadas a lo erótico, a la vida, a los partos, a la celebración del tiempo circular, y que han sido como satanizadas justamente por estar conectadas con el placer, ¿no? El rollo este de las escobas, ¿no? La imagen de sus danzas gozosas alrededor del fuego, y que eran justamente las que manejaban el conocimiento sexual de esa época. Y al mismo tiempo eran mujeres que, por estar vinculadas a los nacimientos, tenían un lugar privilegiado en la intimidad de cada familia, ¿no? Y conocían a cada familia porque ayudaron como comadronas, como matronas, a traer al mundo, ¿no? A las bebés y los bebés. Y claro, imagínate el poder que una mujer con esta vinculación tenía a la hora de un levantamiento campesino. O sea, eran figuras de autoridad que al mismo tiempo conocían a todo el mundo, ¿no? Entonces, por algo también fueron las primeras mujeres a las que se persiguió, ¿no? Y se aniquiló, ¿no? Imagino que entre otras razones, pero... sin duda, el hecho de que fueran las que manejaban el conocimiento sexual de la época, tan cercanas al cuerpo, tan sanando estos sucios cuerpos, ¿no? Eran como la antípoda de esta, la autoridad de este sacerdote que venía de mediador con un Dios que nadie ve y que, ¿no? Sí. Que nadie escucha. No sé si me escapé de la pregunta. No, no, está bien. Es una pregunta. ¿Qué es lo erótico? Y lo erótico es todo esto. Y es también lo político, y es también la resistencia, y es también el luchar por estar mejor y por estar bien, y porque estemos bien colectivamente, ¿no? Eso también es erótico. ¿Y qué es lo creativo también? Me acuerdo aquí de dos referentes, bueno, Audre Lorde, que tú la has traído hoy día, Mafe, y también de Yolanda Aguilar, que cuando vino a Chile el 2019, conversábamos también un poco de esto, y ella también, que tiene una práctica espiritual y que propone en su trabajo de sanación la espiritualidad, va señalando también pistas hacia la reapropiación del goce y del placer y del disfrute, ¿no? Y conversábamos en una de las sesiones que tuvimos en Mundanas, ella decía que, me acuerdo que fue una pregunta que tú le hiciste, de hecho, Mafe, después de sobrevivir, ¿qué? Y ella decía, vivir. ¿Y qué es vivir? Es vivir en el goce, en el placer, en el disfrute. Y también me recuerdo de Rianne Eisler y de María Gimbutas, que fueron y son investigadoras del origen del patriarcado allá en Europa del Este, y que también develan en sus investigaciones cómo en cada casa había un pequeño espacio para un altar, como no había una iglesia, ¿no? Sino que cada casa tenía su espacio espiritual. Y también cómo se recogiendo esta información de la idea de la diosa, ¿no? La diosa como una mujer que tiene este poder creativo, por supuesto, de dar a luz, pero también el poder creativo más allá de parir, ¿no? Y de el encuentro, como decía la Miri también, comunitario, a través de la danza, de ese goce que se produce cuando te encuentras con otras y te ríes y lo pasas bien. Todo eso también tiene que ver con lo erótico. Cierto. De parir, y agrego, y de abortar. Uh-huh. Claro. ¿No? De abortar cuando esa vida, bueno, o no es momento, uh-huh. o no va a tener las condiciones, o no es para la mujer que va a hacer el proceso de ir formando con sus células y su sangre a ese nuevo ser, esté en condiciones. También es eso, ¿no? Es también dirigir la vida, ¿no? Parir y también abortar. Uh-huh. Oye, Miri, y reconociendo la espiritualidad de esta manera que la estamos conversando hoy día, vinculada a nuestro cuerpo, a nuestro cotidiano, a lo erótico, a nuestra capacidad de sentir, al colectivo, a la gestión del buen vivir para nosotras y para las demás. Qué paradoja que el movimiento feminista, ¿no es cierto?, en general sea un espacio en donde o se rechaza de plano, desde un racionalismo puro, cartesiano, o bien también puede servir como un espacio como para otra vez desprendernos de la capacidad pensante, ¿no? Como dejémoselo a las runas, o a las lunas, ¿no? También puede ser eso. Entonces, otra vez en el medio. ¿Para qué es importante que podamos recuperar una noción más integrada en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestro placer, de la espiritualidad? ¿Será necesario para las mujeres, para las lesbianas, para las feministas? ¿Crees tú que es necesario y para qué? ¿Por qué? Sí, claro, es necesario y yo creo que es ineludible, ¿no? Y creo que, a ver, creo que esto que dices, ¿no? Creo que el New Age también vino como una forma de cooptar y vaciar de contenido y banalizar. Un poco, Pisano lo decía, ¿no? La ley del gato pardo, ¿no? Cuando algo empieza a hacer mucho ruido o a molestar, ¿no? El sistema desarrolla formas de vaciarlo de contenido y tragárselo. Y creo que el año H fue claramente esto, ¿no? Yo recuerdo una radio católica que bombardeaba mensajes New Age y era como esta espiritualidad hueca, ¿no? Y donde cuando bajabas un poquito la guardia y te relajabas, ñácate, ¿no? Ahí otra vez volvía la contraofensiva conservadora a bajar líneas de roles y de cosas horribles que son justamente las que entraban como en tensión y se ponían en cuestión, ¿no? Y sí, creo que nos toca poder integrar y creo que de hecho va sucediendo, ¿no? Bueno, un poco ustedes en Casa Mundana son esto de poder hacer yoga y hacer feminismo y, ¿no? Creo que este cruce es necesario y es posible, ¿no? Y es parte del desafío que tenemos. Antes me quedó una cosita cuando hablaban del altar y de este altar, si se quiere, cotidiano y cercano. Creo que la cocina tiene mucho de esto, ¿no? Porque es el lugar del fuego, justamente, y es el lugar en donde nos encontramos, ¿no? Sí. Nada, y eso, como volviendo, ¿no? Al fuego que me sigue faltando como cuarto elemento a veces, ¿no? Cuando presentamos. Bueno, creo que sí, que el fuego es quien nos convoca, ¿no? Está bueno para resignificar la cocina. De pronto no nos sirve a las que sí, quizás sí. No nos gusta tanto preparar, porque comer me encanta. Bueno, pero es celebrar, ¿no? Claro. Cuando ese comer está vinculado a lo gozoso, qué bueno, ¿no? Miri, y como ya tenemos que ir cerrando, un último comentario, no sé cómo te llega a ti. Esto, siguiendo lo que planteaba Mafe, que hoy en día se ve mucho, o yo estoy viendo mucho, estamos viendo, creo, una práctica feminista que puede caer en esto New Age que decían ustedes, como un cierto esencialismo, diría yo, en el intento de recuperar una espiritualidad. Y también, por el otro lado, un cierto fundamentalismo, quizás moralista, sobre las prácticas espirituales o de gestión de la vida personal y comunitaria en lo cotidiano, ¿no? Como, no sé si tú lo ves, que cómo te resuena a ti estas prácticas. En algunos casos, yo he visto, he escuchado algunas situaciones bien dramáticas y irresponsables también de cómo integrar una práctica espiritual, pero sin caer en este fundamentalismo, en un esencialismo de la mujer como, no sé, la mujer y, no sé, no quiero decir nada para no el teñir. El mujerismo. ¿El qué? El mujerismo puede ser. ¿No? Sí, creo que el riesgo es dejar de pensar, ¿no? Porque es cómodo, ¿no? Siempre volver a ese lugar donde, ay, no pienso y me busco a la líder o el líder que me diga qué tengo que hacer y, ¿no? Y entonces, sí, creo que pueden haber estos espacios. Creo que hay que tener cuidado, claro. Y creo que allí donde se nos quede muy cómodo que alguien nos diga qué hacer, ahí tenemos que aprender a que nos suenen las alarmas, ¿no? Uh-huh. Y creo que siempre el desafío es sentirme, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Uh-huh. Y poder, digamos, poner en juego, ¿no? Este yo. Aprender a recuperar a esta persona que piensa y siente junto, ¿no? Sin separar, como hizo Descartes, ¿no? Que nos achuró y nos mandó el cuerpo por un lado y la mente por otro. Y no, cuerpo, mente, sentimiento, emoción, tiene que ir todo junto, ¿no? Y bueno, todo lo que atente contra esta posibilidad de integrarnos, ahí tenemos que entrenar a las alarmas para que nos puedan sonar tempranamente, ¿no? Eso. Claro, y que en definitiva seguimos promoviendo la idea de volver al cuerpo, entonces, ¿no? Como de recordar que ahí también, como dice el Tao de las mujeres, ahí están también las respuestas. Oye, Miri, muchas gracias. ¿Sabes qué? Sí. Me dejas una última imagen. Sí. Volver al cuerpo y volver al círculo, ¿no? Allá donde se aparezcan pirámides o relaciones que no... O sea, el círculo y el fuego en el centro del círculo nos propone un esquema donde todas quedamos equidistantes de ese fuego, ¿no? Y ahí donde perdamos esa equidistancia y perdamos la circularidad y la horizontalidad, ahí también nos tiene que sonar la alarma. Sospechar. ¿Mm? Sospechar, sí. Qué lindo, Miri, muchas gracias por esa última imagen del fuego, sí, equidistante. Sí. A mí me sirve mucho cuando me siento en una relación jerárquica e incómoda, ahí me suena la alarma y digo, no, a ver acá cómo le hago, pero así no lo quiero. Bueno, Miri, muchas gracias por este espacio y tiempo de reflexión sobre este tema desafiante, podríamos decir, que no siempre estamos desarrollando, y por eso mismo queríamos conversar contigo de espiritualidad del más acá, como dijiste tú para nombrar este programa. Y de espiritualidad política, ¿no? Totalmente. Para allá vamos. Muy bien. Bueno, ya, querido, y a seguir. Este tema da para mucho y, sí, y bueno, ojalá podamos seguir profundizando al respecto. Sigamos brujeando, te dejamos completamente invitada desde ya para que hablemos de más cosas, para que hablemos de círculo con fuego. de círculo, para que hablemos de astrología, compañera, por favor, que estamos tan interesadas últimamente acá. Parece que por acá, por el sur, está llegando tardíamente una ola de interés por la astrología también al mundo del feminismo, así que está bien interesante. Podemos seguir hablando de muchas cosas, de paganismo. Vamos de a estar... paganismo me gustaría más. Con la astrología tengo ahí mis ruidos. Ah, ¿sabes? Ya. Sí, con cómo no. Que igual ya las sirve como lenguaje para eso. Pensar el mundo, pero ojo con las predicciones, ¿no? Porque por supuesto. En realidad ahí... Claro que sí. Otra vez, ¿no? Que suenen las alarmas cuando se predigan destinos predeterminados. Eso. Viva la libertad, ¿no? Y la responsabilidad en nuestra libertad. Eso, que viva la libertad y que viva el paganismo. Vamos a seguir hablando entonces de más cosas contigo, compañera. Un placer espiritual tenerte con nosotras desde Buenos Aires, nuestra compañera, contándonos de su sabiduría y de sus reflexiones, de su camino, de su trayectoria en este mundo desafiante, complejo, pero también necesario e ineludible, como dijiste tú misma. Un abrazo, querida Miri, te queremos muchísimo. Para que nos tomemos la selfie. Una foto. Gracias, Mirita. Un abrazo grande que cruce la cordillera. Besito. Chao, chao, Miri. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con Alice Coltrane. La radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. mira que me sale bonito, ¿cierto, cierto? Sí. Ya, lo sube por favor a internet. Escuchábamos recién a Alice Coltrane, una reconocida y prolífica pianista, arpista y multiinstrumentista que comenzó su carrera fusionando el jazz con el gospel desde su infancia. Realizó un viaje espiritual hacia la tradición religiosa védica en búsqueda de demostrar a través de su música expresiones sentimentales intensas como la expansión de la conciencia y la espiritualidad femenina. Así que invitamos a todas a conocer a Alice Coltrane. Una belleza. Total. Oye, manso tema la espiritualidad. Sí. Como que creo que solo lo abrimos, así que vamos a planificar nuevos programas para poder seguir escarbando en este mundo signado por lo equívoco que nos han puesto, ¿no es cierto?, desde la espiritualidad patriarcal, pero también signado por lo misterioso, por lo inaccesible, uh-huh. Cuando, como decía Miri, es lo más accesible que tenemos, somos nosotras mismas, es nuestro sentir, es nuestra cotidianidad. Es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo. Ahí está la espiritualidad, en esa conexión con nuestro cuerpo y con nuestro goce, que fue fragmentado y que fue también sancionado, ¿no? Ahí aparece mucho de la culpa cuando nos conectamos con el cuerpo y entonces ahí estamos siendo también desconectadas de nuestra espiritualidad, ¿no? Sí, medio tema, creo que da para seguir pensando y reflexionando y de hecho invitamos a nuestras auditoras a que puedan hacer sus comentarios también, puede ser a través de nuestras redes sociales en Casa Mundanas, en el Facebook o en el Instagram. Y también, si tienen alguna sugerencia, alguna idea, pueden escribirnos al WhatsApp o al Signal de Radio Humedales, que es el +56 9 49 19 0600. Lo voy a repetir, si lo quieren anotar, siempre está bueno tener el teléfono de la radio a mano. +56 9 49 19 0600. Así es que déjennos ahí sus comentarios, qué les pareció el programa de hoy. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué más les gustaría conversar en este espacio? Dice Audre Lorde, el hecho de poder compartir esa conexión íntima sirve de indicador del gozo del que me sé capaz de sentir, de recordatorio de mi capacidad de sentir y ese conocimiento profundo e irreemplazable de mi capacidad para el gozo me plantea la exigencia de que viva toda la vida sabiendo que esa satisfacción es posible y no hay por qué llamarla matrimonio, ni Dios, ni vida después de la vida, ni nada de esos artilugios. La capacidad para el gozo me plantea la exigencia de que viva toda la vida sabiendo que esa satisfacción es posible. ¿Qué te parece? Precioso. Precioso traer a la Audre Lorde además hoy día porque da muchas pistas sobre lo erótico, sobre lo espiritual y sobre lo creativo también. Y siguiendo y ya terminando en realidad el programa, también quiero traer a otra teóloga ecofeminista, Marie-Judith Rest, que nos invita a hacer una lista de placeres sagrados. Entonces ella dice que cuando hace un recorrido de sus experiencias de plenitud, es decir, eróticas, me doy cuenta que son momentos cuando experimento contención, pertenencia, aceptación, placer, cuando siento una profunda conexión tocable con otro ser humano, con un árbol, con una perrita, con el mar, las montañas, etc. Cuando me siento parte de algo mucho más expansivo que mi ser. Algunos de mis placeres sagrados incluyen, y aquí vamos haciendo cada una su lista, estar desnuda en un pozo profundo de agua caliente con la luna llena y las estrellas. Exquisito lo encuentro. Nadando. Dejar hipnotizarme por el río de Vilches. Meterme completamente en un rito paleolítico. Un ritual de la puesta de sol en una casa en la playa. Abrazos verdaderos. Las conversaciones después de hacer el amor. El olor de las guaguas. Las danzas circulares. El saludo tan caluroso de Andrea cada día. El olor de pan en el horno del café recién hecho. llorando con alguien, compartiendo su pena, llorando sola con mis propias penas, llorando lágrimas compasivas mientras leo una novela conmovedora. Y etcétera, así sigue. Entonces yo las invito a que hagamos nuestra propia lista de nuestros placeres sagrados. Muchas gracias por esa invitación. Queda abierta para todas, queda también abierta nuestra disposición a dialogar, a escuchar de qué otras cosas mundanas queremos seguir conversando, qué otros temas les interesan. Y por el día de hoy nos despedimos. Les agradecemos mucho su compañía y que puedan contarle a otras lo importante que es la espiritualidad. Que puedan contarle a otras que existe la Radio Humedales y que existe la Casa Mundanas. Muchas gracias a todas ustedes por conectarse y gracias a DJ Mati, perdón, casi le cambio el nombre porque se cambió nombre entre paréntesis, nuestra DJ de 14 años que en la semana vio Matrix, la película que se gestó antes que ella naciera, entonces la vio recién, decidió cambiarse de nombre, así que se dejó DJ Mati para que ustedes sepan. DJ Mati. Les mandamos un abrazo a todas ustedes, deseamos que estén muy bien y nos encontramos el próximo jueves a las 20:30 horas para un nuevo programa de Cosas Mundanas. Y para despedirnos lo hacemos con una canción muy espiritual de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer for You. Cada mañana antes de despertarme, antes de levantarme, yo rezo una pequeña oración por ti. Qué lindo. DJ Mati, todo suyo los... las perillas. Besitos. Nos vemos el otro jueves. Gracias. Chao, chao. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you. It would only mean heartbreak for me. For the bus, dear, while riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. I say a little prayer.